Volví una noche, no la esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de recordarle su felonía y su maldad. Me dijo humilde, si me perdona, el tiempo viejo otra vez vendrá. La primavera a nuestra vida verá que todo nos sonreirá. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más. Y así mi cariño al tuyo enlazado es solo un fantasma del tiempo pasado que ya no se puede resucitar. Se fue en silencio, sin un reproche. Busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Callé mi amargura y tuve piedad. Sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo: es la vida,